Ay, Ari, bueno, con él. Bueno, no, yo a Ariel lo conocí en su primer año de facultad. Él, ahora cuando digo que era mi alumnito, se pone de la cabeza. Chao. Chao, chicos, hasta la próxima. Chao. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Y yo con lo del diario lo ayudo porque es un garrón. El jefe lo tiene matando, corriendo de un lado para el otro y... La verdad que me divierto con él. Ustedes escucharon, ¿no? Lo que me dijo Florencia. Ah, estoy saliendo con un tipo. Saliendo con un pibe, bueno. Está Pablo, pobre Pablo, la verdad, pobre Pablo. Iba a ser un día lindo, lindo. Le tenía que decir lo que yo estaba esperando. Y no, me trata como un amigo, el mejor amigo. Te cuento mis cosas, vos me entendés, te entiendo, sí, te entiendo un montón. Bueno, igual... no importa, digamos, volviendo a mi investigación, que por ahí me sirve andar mal de amores para esto. Por ahí me sirve. Así que fui al hipódromo, después que había hablado con Toto, y me mandé para Palermo. La entrada es gratuita. Subí las escalinatas, agarré una hojita con el programa del día. Era domingo, día de la madre. Le di un beso a mamá y me fui al hipódromo. Bien macho. Y empecé a leer el programa, pero no entendía muy bien cómo eran las jugadas. Así que me acerqué hasta el señor que vendía las revistas, esas que me había dicho Toto, que eran interesantes, que te servían. Y bueno, se llamaba Tito, y me contó un par de cosas interesantes. Vendo revistas de siempre, Palermo Rosa, hace mil años, ¿no? O sea, desde que vine. Así que bueno, toda una vida. La revista normalmente el día sábado sacan tres ediciones y bueno, es lo que tenés en la mano. Y si no, estás con la revista del día y adelantás al día siguiente. O sea que nosotros hablamos de vender la revista de entrada y la revista de salida. La de salida es cuando justamente ahora se terminó y vos estás vendiendo la revista para mañana o para martes. Ya después de 30 y pico de años hay clientes que me vienen y te buscan, ¿no? Es cuestión de trayectoria. O hablas de Tito y saben que es el que vende la revista. Entonces, bueno. Así. Chau, familia, chau, gracias, que lo terminen lindo, gracias. Y hoy un día difícil, hoy es un día, ¿no? Que hay gente con compromisos, el Día de la Madre, entonces, no, fue un día de mucho público. Pero así todo, fíjate, y bueno, y todo Tito y Tito, o sea, mi nombre es Alberto, pero bueno, toda una vida, soy como un árbol plantado acá, que claro, cruzas a la gente y te ven. Y bueno, esto es una pasión también, esto es una, como el que le gusta el fútbol va a las canchas los fines de semana o cuando juegue su equipo. Bueno, acá el que vino hoy lo vas a ver mañana y lo vas a ver el miércoles en San Isidro y es así, al margen de Timba o Escolazo, como dicen, ¿no? Claro. Que también ganás un mango. Esto es un deporte. Sí, y bueno, y hay gente que lo ve como tal, ¿no? Que el caballo preparadito, mira que es musculoso. Y hay otros que vienen a claro, ¿me entendés? Que quieren venir, pongo 10 y quiero llevarme plata. Y bueno, claro. Que lo toman nada más que como escolazo, como timba. Vi en pleno invierno, ahora los inviernos son mucho más benignos. Antes había frío, duro. Y de sacarse la campera o el saco y decir, loco, pero tomá, dame plata... Y quedarse en manga de camisa para ir a jugar, y había 2 grados, y decir, está sacado. Y vi de esos casos muchos, ¿no? Por eso digo, en 30 y pico de años tengo muchas para eso. Pero ojo, hoy hay mucho menos público, como te digo, cuando yo empecé con esto en el 76, 77, vos hablabas del hipódromo y hablabas de un día normal, no sábado, domingo, capaz de un día normal. Día normal, hablo de un día común, un lunes, un viernes, y capaz que venían 17.000 personas. Hoy ya estás hablando que aparte se abrió juego, hay agencia de juego, entonces no se concentran todos acá. Pero bueno, pero para escribir tengo un libro, o sea, podría ser varios libros. Ya habían pasado 2 carreras. Yo había apostado 10 pesos en cada una. A ganador, a 2 caballos... diferentes, pero todos los que había elegido perdieron. O sea, 10 pesos a la de 15:30, 10 pesos a la de 16 horas, 10 pesos a la de 16:30. Siempre jugaba ganador, pagaban, no sé, 2 pesos, 3.10, tenían que ganar. Y pierden. Estaba un poquito caliente, estaba como los muchachos en la escalinata, gritando entre sí, haciéndose bromas algunos. Así que me acerqué, a ver si, no sé, si me tiraban alguna fija. Una vez por mes hay San Isidro y Palermo, un domingo. Después tenés viernes, sábado. Y martes y jueves tenés La Plata. De base está 2 pesos. Y por más caballos ponés, va sumando, ¿viste? Va triplicando, cuatriplicando. No, pero el sábado en el Jockey Club, que fue impresionante. Había un triplo de 10 pesos de base y corrían todos caballos ganadores. Y pagó 2.600 mangos. Yo me la perdí por un caballo. Por una cabeza. Me ganó en el disco. En la carrera ganó, fue impresionante. Una cosa así. La adrenalina que tiene esto es increíble. Perder y ganar por un... Ganar por poco, pero... Es increíble. Cada media hora tenés el corazón así. Pero es lindo, no es que sufro. Yo no lo sufro. Y bueno, entre los príncipes del Escolazo nunca faltan las buenas anécdotas. Una vez estaba en San Isidro yo, ¿no? Y el día anterior se me había roto el lavarropa. Tenía que cambiarle el motor. Tenía la plata. Pero un amigo mío, un cuidador que falleció lamentablemente, me dijo: no, dice, esa guita que tenés para arreglarlo se la jugás mañana a un caballo que te digo yo. Bueno, hice caso, era amigo mío, era cuidador, que se lo... llega la carrera y le juego al caballo. El caballo venía con varios cuerpos adelante y yo entro a gritar: lava ropa, viejo, nomás. Y un punto al lado, un granito como este, me dice: ma, ¿qué es lavarropa? Lavarropa acá no corre. Digo, sí, corre, porque me voy a comprar un lavarropa con ese que cruzó ahora. Bueno, ahí te continúo. Y gané. Y me compré un lavarropa nuevo. En vez de arreglarlo, lo pude comprar. Sí, ¿entendés? Pero... ¿En tu casa era secreto eso? ¿Que claro, sí, y si no, ¿sabes qué bronca? Que va a venir una cabretilla, que Dios me libre. O sea, que estabas en un momento jodido. O me quedaba sin lavarropa o venía el nuevo. Así que... Hola, Jorge. Me llamó Jorge, mi jefe. Estaba medio jodido, así que lo pude escuchar muy poco. Me dijo que hay una nueva jefa. No sé si jefa, un asistente de redacción nueva en el diario. Esto a mí me importa, ¿no? Porque es una asistente mía. O sea, va a empezar a modificar mi laburo. A ayudarme por ahí, pero viste, tal vez a veces... como quieren quedar bien o caer bien paradas... empiezan a ser bastante molestas. Pero bueno, cuestión que me tengo que ir rajando a la redacción. Porque, bueno, Jorge también está en medio de un quilombo, no va a poder llegar... Y esta mina parece que se va a presentar adelante de todos. Hola, chicos, chicos, a ver, vengan acá. Bueno, no saben ni quién los está llamando, ¿no? Mi nombre es Florencia. Yo, Saldívar no puede llegar y me pidió, por favor, si yo podía acordarles este comunicado a ustedes. Bueno, yo voy a ser la nueva asistente de Saldívar. Mi nombre es Florencia Ruiz y voy a cumplir más que nada ayudar a Saldívar en sus cosas, pero además supervisar el trabajo de todos ustedes cuando sean entregados para publicar, ¿sí? Él me dijo que no podía llegar, que estaba atascadísimo en el tránsito y yo necesito empezar a laburar ya porque Saldívar, ustedes saben, está hasta las manos totalmente. Así que me pidió, por favor, que bueno, les dé la noticia. Si me quieren decir sus nombres, más o menos, como para... Sí. Sí, sí, me comentó algo, pero todavía no estoy muy enterada del tema, la verdad. Yo soy Natalie de la sección de espectáculos. Seguramente habrás hablado de mí. ¿Habrás oído hablar de mí? Sí, sí. Bueno, yo soy Ariel Olivetti. ¿Cómo estás? ¿Pronuncia bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, básicamente lo que yo les voy a pedir, por favor, es que ahora terminen de hacer las notas que tienen para esta semana. Me las van a pasar, se las van a pasar a Saldívar con copia a mí también, ¿sí? Yo después vamos a ir haciendo en conjunto, digamos, y viendo cómo lo laburamos todos para que sea lo más eficaz y eficiente posible, okay. ¿Sí? Flor, ¿qué haces acá? Te dije, o no te dije. Sí, pero acá conseguiste. ¿Cómo sí, acá? Sí, porque una cosa, la otra, me llevaron a... Viste, yo te dije que estaba re cansada sí. del diario. Bueno, me llevaron a una reunión de gente de prensa. Sí. Y bueno, yo le comenté a tu jefe. Sí, sí, a Jorge. A Saldívar, sí. El tema de que me quería ir del diario y él me pidió la historia, sí. mi CV, y bueno, al final terminamos arreglando. O sea, ¿ya lo conocías a Jorge? No, lo conocí ahí. Lo conocí ahí hace un mes. Bueno, así. Preparate, es un flor hijo de puta. Sí, Bardo. Sí, me dijeron, sí. No, igual, buenísimo. O sea, me vas a supervisar a mí, ¿vos? Sí, no, pero yo sé que vos trabajás re bien, aparte. Qué bueno, o sea, vamos a hacer notas juntos, por ejemplo. Va a estar bueno eso, ¿no? Va a estar bueno. Pero formalmente, ahora. Che, Gaby, mirá la nueva como resulta, una flor de trepadora. Qué rápido deja las posiciones, ¿eh? Viste, Nati, hay que tener suerte. Hay que ser ligera, parece, ¿no? Queda otra. Pero mirá cómo la abraza Ariel. Qué bronca, y cómo la odio. Pero pará, ¿qué te pasa? ¿Por qué te interesa tanto lo que pasa entre ellos dos? La verdad que no es que me importe tanto, sino simplemente no puedo creer que quiere hacerse la bonita y tener a todos en su bolsillo. Vos y yo sabemos perfectamente que ella no está capacitada para este puesto. Sí, en eso puede ser que tengas razón. Pero, ¿qué sabe esta de periodismo? ¿Cuántos años de experiencia tiene? ¿No? ¿Y cómo es eso? Encima, seguro su sueldo es el doble que el nuestro. Y ahora que es la nueva jefa, seguro se va a hacer la mandona. Anda a aguantarla. Bueno, igual que, bueno, tranquila, tampoco vamos a adelantarnos a los hechos. ¿Qué querés esperar? ¿Que te pise la cabeza con sus tacos de 10 centímetros? Por favor. Bueno, basta, dejémonos de joder y pongámonos a laburar. Bueno, chicas, espero sus mails. Los suyos también, ¿eh? Sí. Che, Ari, te conté que soy fana de Miguel Mateos, ¿no? Sí, me comentaste algo, sí. No, porque este sábado tocan un boliche de Palermo y estaría bueno ir, además es cerca. Ah, dale, sí, me prendo, dale. La cosa es que no quiero ir sola, es un embole, ¿viste? Por eso te preguntaba a vos, ¿te va? Tomamos unos drinks, nos divertimos un rato. Dale, a ver, dame un segundo. ¿Qué me dijiste, sábado? El sábado, a las 2. ¿Sábado? ¿A las 2? Sí. Bueno, la verdad que nunca lo vi en vivo a Miguelito. Así que, por lo que me contás, el chabón es un genio, ¿no? Así que, dale, contá conmigo, vamos a ver qué tal es. Bueno, amigo, dale, muchas gracias. La verdad que sos un amor, te quiero mucho. Ok, dale, vamos. Bueno, Flor. Sí, Jorge. Hola, decime. ¿Cómo andás? Ya me imagino que te habrán presentado, te presentaste, digamos. Sí, porque gente. Les dije que no llegabas vos, y como viste había que empezar a agilizar esto de la próxima edición. Vine corriendo porque me agarró, no venía el subte, viste, y se frenaba, así que bueno. Vénganse, llamalo a este pibe y que venga para la oficina. Bueno, ahora le digo. Bueno, acá más tranquilos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bien. No sabés, me puse re nerviosa con lo que me tuve que presentar. No, disculpa que no pude venir, ¿viste? Mirá, yo estoy muy transpirado y la verdad que no estoy a tu altura como para estar como un poco más elegante. Ay, tu Jorge. Presencia. No, nada que ver. Aparte, estamos ahora acá en el diario. Después, bueno. Bueno, esperemos que esto resulte bien y que sea una experiencia agradable, no solo para mí, sino para todos, ¿no? Ay, gracias. Bueno, ¿cómo viene el cierre de la edición? ¿Cómo andan los pibes? ¿Cómo anda el pasante? Bueno, te digo, el pasante, Ariel, tiene casi cerrado el tema del hipódromo, de los burreros, no sé si te comentó él. Ah, se fue al hipódromo nomás. Sí, se fue al hipódromo, está viendo el tema de cómo juega la gente, qué cábalas, así, anécdotas, el mundo del hipódromo y todos sus... Bueno, esperemos que ande bien. Gabriela también lo está ayudando un poco y, bueno, entre ellos dos, viste, se van a ir manejando. Igualmente le dije que todas las notas que esté por pasar, que nos pasen copia a los dos. Claro, que te pase, digamos, que en realidad lo que a mí me gustaría era que te pasara un resumen a vos, así vos después venís y, bueno, me deleito un poco acá abajo, un poco bueno. los humos y, bueno, más tranquilo los dos, me venís y me mostrás la nota. Dale, yo te traigo todo a vos. Bueno. Está bien, no hay problema. Nos vemos en un rato. Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovaca me hice trompa y entrenié. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera. Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo? Era un burro sangre pura, flaco como un cachorro, me balungo garúa cuando lo daban por muerto. Y fue a mí que tenía la precisa el hombre amigo. Me devolvió un bancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo en la inundación. Lo llevé para el corralón del Petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el Nacional. Y salvado el hombre con todos los guitarristas, con el hice maravilla y el matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2 un quinto a la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo, que un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez le tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba. Cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y Lengui se las tomó. Mi yovaca se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitín de ratones. Flor de caballo a mí, y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó ¡Largao! Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo rajó pa'l río. Los otros se desbocaron, datos y fijas fallaron, nunca se vio nadie igual. Y mi robusto bagual al tranquito y sin alarde